En fechas recientes, TASS, la agencia RIA Novosti, el periódico Kommersant y el Nezavisimaya Gazeta de Rusia, la televisión satelital Fenhong de Hong Kong, Fanchu Shibao y la red de Fanchu de China, la agencia ILLA de Irán, la Monzame de Mongolia, la Kyodo, el periódico Nihon Keizai Shimbun y el Mainichi Shimbun y la radio NHK de Japón, el periódico turco Haberleru.com, la agencia de internet norteamericana NK News, la Telesur de Venezuela y las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria y el de Estudio de la Idea Juche de Congo Democrático transmitieron la noticia de que el presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, dirigió la primera conferencia de los presidentes del Comité de Base del Partido.